y así alejar todos los males. Cuando la pasión fue querida, es difícil reconquistarla. No se obsequia, falta de excitación. Siente el fuego, ahora es la más cierta.